apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información como habitualmente lo hacemos. Estás en Radio Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Mi nombre es Karina Gómez y hasta las 23 vamos a hacer un paso musical con muchos estilos, siempre dentro de la plataforma del rock y del pop. También tenemos noticias de cultura de Berazategui, de Quilmes. Tenemos un emprendimiento con chicos con discapacidad que podés ayudar, podés colaborar. Tenemos un montón de cosas. Tenemos un anuncio, una invitación del señor Raúl Delgado. Hoy es la gran fiesta de sentido americano. Oh, tenemos mucho. En la dirección, la señora Claudia Laporta. En la operación técnica, el señor Damián Espadía, alias El Pulpo. ¿Anda bien usted? Bueno, haga que lo vea. Bueno, estamos transmitiendo desde la sucursal. No, estamos transmitiendo offline y bueno, esperemos que salga lo mejor posible. Ante todo, quiero mandarle un beso enorme, enorme, enorme a Caro Loch, mi amiga productora, conductora en Radio Q en este momento con su programa Cultura Deportiva, que cumplió añitos el 28 de noviembre. Y bueno, te mando un beso grande, Caro. Ya Caro es una de las invitadas para el final de la temporada de este año, 21 de diciembre. y ojalá que puedas venir, ¿eh? Ojalá. Y bueno, que no se diga más. El sábado próximo vamos a presentar a la empresa con la cual vamos a hacer un trabajo de contenidos y de producción el año que viene. El sábado que viene es un día muy importante porque para mí es una gran satisfacción volver a conectar con Halifax Viajes, con la cual tengo un vínculo laboral afectivo de hace muchos años, muchísimos años, y va a ser un honor que desembarque en Radio Box, ¿eh? Así que estoy muy contenta por eso. Bueno, que no se diga más. Esto comienza de esta manera. Parece que la noche viene con complicaciones de lluvia, ¿eh? Y mañana tenemos lluvia, así que a estar en alerta. Sean todos bienvenidos. Esto es Apasionados por la Música hasta las 23 y comienza de esta manera. I'm not afraid to apasionados por la música, por Vox FM 102.9. RadioVox.com. Karina Gómez en conducción y producción. I feel a little boogie coming on. What do you think? Time. sounds, grim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. I'm ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you standing on the edge of your seat? Out the doorway, the bullets shoot up. Por la música. Por la música. Y siendo 21:23 minutos, estás en Vox, arrancando este programa del día de hoy, como cada sábado. Lo que sonaba era Phil Collins. Un tema cover de Led Zeppelin, tremendo, y el gran Freddy con su banda Queen. Bueno, está, parece, lloviznando, 20 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes. Mañana tormentas y muchas lluvias. Así que bueno, viene el domingo para el relax total. Bueno, vamos con los auspiciantes, señor operador, si es tan amable. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Ay, qué lindo, tenemos nueva cortina de separador, qué linda canción, me encanta. Bueno, también nos acompañan como cada sábado a Par La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados donde podés pasar unos lindos días cerquita del río Uruguay. Podés visitar las termas, el Parque Nacional, el Palmar. Y los departamentos son totalmente equipados. Tiene pileta y parrilla, ¿eh? Ideal para ir en familia. También nos acompañan, como cada sábado, Fresan, casa de artículos para el hogar desde 1952. Ubicado en Montevideo, 1298, aquí en Bernal Oeste, ¿eh? Lo pueden ubicar en las redes sociales con todas las promos para tu casa en Fresan Home en las redes sociales, ¿eh? Fresan con doble S, nunca lo dije, ¿eh? Fresan con doble S. Muchos saludos ahí a la familia Fresco, a toda la compañía. Bueno, señores, lo que sigue, como hoy es una noche de americanos, le vamos a dedicar estos dos temitas a Dani Torrilla y Vane Grill, que deben estar ahí preparándose para ir a Sotoboche. Hoy hay baile en Sotoboche, ¿eh? No los para ni la lluvia. Esto es Avenida Calchaquí y Chaco, casi esquina Chaco, ¿eh? El legendario boliche de aquellos años abre sus puertas hoy para Sentido Americano. Muchos, pero muchos éxitos, querida Vane. Después vas a escuchar seguramente el programa grabado. Yo, lamentablemente, no voy a poder asistir, pero será en una próxima, si Dios quiere. Así que bueno, vamos a ir con dos por uno de los Smokey, que saben tener historia en este estilo del americano. Y después les voy a contar algo que se viene muy próximamente, el 15 de diciembre. Vamos, señor operador, si es tan amable. Now it's too late, my love. Now that Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Con esta música maravillosa, quiero anunciar que se viene la segunda edición de la gala más esperada por los que gustan de todo lo que es danza, ritmo y el sabor que da el bailar. La Academia Bailando se Vive Mejor hace su segunda presentación en el Teatro Metropolitan el día 15 de diciembre a las 20 horas, ¿eh? Hay todavía localidades a la venta. Se pueden comunicar a través de Instagram con Antonella Uselli, y promete ser una gala maravillosa, ¿eh? Con presentaciones de todos los estilos que se enseñan de lunes a lunes, ¿eh? Bailando se Vive Mejor. Pueden en Instagram, Bailando se Vive Mejor OK, ubicado en 12 de octubre 1141. Puedes aprender folclore, zumba, gap, americano rock, bachata, salsa, tango, todos los estilos, de lunes a lunes. Hay para todas las edades, la pasan muy bien. La verdad que es un centro como muy lindo para socializar, para conocer gente. Muy linda propuesta. Yo la verdad que este año le hice mucho hincapié porque me gusta esto de generar espacios donde la gente la pase bien, donde la gente pueda hacer un espacio recreativo, porque vivimos tiempos difíciles donde hace falta un pequeño escape, un pequeño relax, y bueno, esto es un lindo lugar como para ir a hacer unos ratitos así lindos entre la gente y bailar el ritmo que te gusta. 15 de diciembre entonces, Teatro Metropolitan. Está todo dicho. Bueno, vamos a ir bien arriba hablando de americano rock y Bailando se Vive Mejor. Vamos a ir con un bloquecito de mi querido primo del corazón, don Carlos Godoy. Pero antes les voy a decir que en Quilmes tenés muchas actividades culturales que se pueden visualizar a través de la página web del municipio, ¿eh? Agenda cultural muy visible en todas las redes sociales. Hay actividades para todas las edades, para todos los gustos. Casi todo es gratuito y se pueden reservar las entradas a través de la página web, que eso también es muy importante. Así, bueno, bloquecito del amigo Carlos Godoy, mi primo del corazón, con gusto americano, el verdadero sabor de la música. música. Por la música, por Vox FM 102.9. que el señor Raúl Delgado, quien sabe enseñar a bailar rock americano y americanos clásicos, está cumpliendo 30 años de trayectoria y se va a festejar con todo. Lindo día, ¿eh? Un domingo 20 horas en el salón. El salón, que no tengo el nombre acá, en la avenida Mitre 4647. Están todos invitados a ver coreografías, invitados, sorpresas. Bueno, promete una linda noche, señor Delgado. Me gusta, ¿eh? Estaría interesante poder participar. Así que bueno, Sueño Americano cumple 30 años y lo va a festejar a todo trapo. Un cariño muy grande para él. Bueno, lo que viene es música, clásico de clásicos, sí, como siempre. Está dedicado al perdido ahí, Dani Termine. Le mando un abrazo grande. Dani Termine, un abrazo grande. Este bloque de clásicos es dedicado a vos. Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Por la música. apasionados por la música. Por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Nuevamente acompañando a nuestra gran amiga Karina Gómez desde la ciudad de Berazategui. Y en esta oportunidad para invitarlos a que sean parte de los cierres de los talleres que brinda Cultura Berazategui a toda la comunidad. Especialmente uno que se va a llevar a cabo viernes, sábados y domingos hasta las 17 horas en el Complejo Municipal San Francisco, que es la Escuela de Vidrio de Berazategui, una de las únicas en su especie en Latinoamérica. Allí los estudiantes de vidrio de la escuela que se lleva a cabo en ese lugar harán su muestra y dejarán en exposición todas sus piezas. Además, en ese lugar pueden visitar el Museo Histórico de Berazategui y el Museo del Vidrio, que es al mejor nivel de cualquier museo de la capital que puedan ir a visitar. Todo es con entrada libre y gratuita. De todos modos, si entran en la página de Cultura de la Secretaría de Cultura de Berazategui, se van a encontrar con todas las muestras de todos los centros culturales de la zona. En esta oportunidad me despido de ustedes hasta los próximos eventos que se lleven a cabo en nuestra ciudad. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Por la música, por Vox. Y bueno, cuando suena esta música, quiere decir que vamos a volar a algún lugar de nuestro país o del mundo. Y hoy nos vamos a ir a la queridísima República de México. Nos vamos a ir a México. México está muy lindo. Siempre fue lindo, ¿no? País multiétnico, con riqueza cultural, arqueológica. Toda la península de Yucatán, Cancún, Acapulco, todo es lindo. Y siempre decimos, che, es costoso, es algo imposible. Yo les puedo asegurar que un viaje de esta naturaleza, no es imposible. Hay que organizarlo, hay que planificarlo. México es un gran país para disfrutar, más allá de las playas paradisíacas, Riviera Maya y todo lo que uno ve como playa, Cozumel, Islas Mujeres, todo. Pero es un país rico en una cultura natural, todos los ríos subterráneos, cenotes, excursiones en ríos subterráneos, es todo muy lindo para ir a ver, para ir a hacer, para ir a recorrer. Y les puedo asegurar que es accesible. Es solo organizarlo, y para eso estamos nosotros, obviamente. Los agentes de viajes están para eso. Y les puedo asegurar que es uno de los países que hay que visitar alguna vez en la vida, porque es realmente con una naturaleza maravillosa. No tienen más que comunicarse con el teléfono de la que suscribe, 154-948-8370. Lo dije despacito porque viste, muchos dicen que la nota. 154-948-8370. Todos a México. Y en Playa del Carmen, ahí descansa nuestro amigo, quien partió hace muy poco a radicarse, y por esas cosas de la vida, bueno, la vida de él se apagó y está en Playa del Carmen. Que ojalá tenga la dicha de poder ir pronto para, bueno, para ir a conocer esa tierra que eligió él para vivir los últimos años que le quedaban, y quedó ahí en el camino. Una conexión muy fuerte estoy teniendo con México, una conexión muy fuerte, me encanta. Siendo 10 minutos, esto es Apasionados por la Música, le queremos mandar un saludo y muchas gracias por estar ahí. Desde Espeleta nos están escuchando Javier y René. Y nos piden un rockabilly. Bueno, el programa ya está preparado, pero prometo para el próximo. No solamente un rockabilly, sino les voy a comentar de una banda de acá de la zona sur que toca rockabilly de maravillas. Me lo voy a anotar porque estoy como la abuelita que me olvido. A mí me gusta mucho el rockabilly. Es un género muy, muy interesante. Así que prometidos Javier y René, un rockabilly. Bueno, lo que viene ahora es el tema de la semana. El tema de la semana. Este es el tema apasionado de la semana. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. ¡Wow! ¡Qué tema versionado, eh! Tom Petty por un lado, Charly García por el otro lado. Hay para todos los gustos. Yo siempre digo, la música transporta a artistas inhóspitos. O sea, el tema de Charly a mí me gusta mucho, pero bueno, tengo mi corazoncito en lo que conocí cuando era muy joven, que es este de Tom Petty. Así que bueno, está dividida la cuestión. Está muy dividido. Bueno, les cuento que Lauri de Juntos en Marcha es un emprendimiento para chicos mayores con discapacidad que pueden trabajar haciendo un emprendimiento de cocina, hacer unas empanadas muy ricas directamente para frizar, y comenzaron siendo 3 o 4 y ahora ya son 7 chicos que están trabajando. Lauri, que es una mamá leona increíble, maravillosa, es la mentora de todo esto. Son 2 mamás ahora que están haciendo el emprendimiento. La pueden contactar en Instagram, Juntos en Marcha. Hacen unas cosas riquísimas que yo suelo encargar para consumir, y bueno, entre todos podemos hacer que estos chicos trabajen, porque están en una sociedad donde hoy existe la marginalidad de que no puedan trabajar. Y en esto Lauri y la otra mamá demuestran que los chicos pueden trabajar, no solamente que pueden hacer un entretenimiento, no, ellos están trabajando. Así que bueno, nuestro apoyo como siempre, Lauri, y bueno, vamos a ver si la semana que viene ya mejoro y te puedo encargar algo. Bueno, lo que viene, corran la mesa, señores. Bueno, les cuento algo, les voy a contar un chiste. Nuestros queridos oyentes de Parque de los Patricios andan por Punta Cana. Están de viaje de aniversario de bodas, hay alguna que otra fotito por ahí, la están pasando lindo, y bueno, yo creo que de eso se trata la vida. Tratar de vivir lo que te toca vivir. Y bueno, va mi abrazo para ellos. Capaz que mañana lo escuchen de modo grabado. Tanda de rock and roll, señores. Esto es Apasionados por la Música. Estás en Vox 102.9 hasta las 23. No te muevas, ¿eh? No te muevas. that you're sweet as a little girl. You don't leave me no good. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Here's one that Hank Williams wrote. I like very much. Goes like this. Goodbye, Joe. We gotta go, me on my high. We gotta go on the pier road down the bayou. They be dopes and the Fonda knows the place is buzzing. Kimfolk come to see Yvonne by the dozen. Dressed in style, they go hard wild, me or my old. Son of a gun, we're gonna have a big fun down on the bio. I ate yam a lot and a crawfish pie, feel the gumbo. Cause tonight I'm gonna see my mama, mama share. Son of a gun, we're gonna have a big fun down on the bayou. You son of a gun, we're gonna have a big fun on the bayou. You know that they be dopes, Fontaine knows, place is buzzing. dozen. Dressed in style, they go hot wild. Me, oh my, oh. Son of a gun, we're gonna have a big fun down on the bayou. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Radiobox.com. So I started to pray, though I ain't no praying man. the washing machine. But when it came to her loving, she was never around. She was out getting dirty. Bueno, bueno, vamos a complacer a nuestros oyentes. Lo pedís, lo tenés, si se puede, lo tenés. Lo que viene es una banda de Zona Sur. Yo vi este muchacho al cantante en una fiesta de rockería allá por Monte Grande. Lo vi bailar con su pareja, una pareja que baila de manera increíble, ¿eh? Él se llama Adrián Romina. Y después me entero que él era el cantante de esta banda de rockabilly. Una banda que viene muy bien, muy bien. Viene haciendo una carrera importante, linda, y que da gusto escuchar. Así que ojalá que les guste. Es lo bueno, digamos que lo primero que tuve a mano como para compartirlo esta noche para Javier y René de Espeleta, y es un rubro que a mí me encanta, me encanta. Todo que sea rock, señores, que sea rock, siendo 10:34 minutitos. Esto es Vox 102.9. Compartimos el tema para complacer a nuestros oyentes. Buena, get rock. Who's gonna carry me home? When I get drunk, the goose gonna carry me home. When I'm sober now, but I won't be sober long. Every town, out there about the caramel. Out there about the caramel. But our woman got me to it. I don't care what I found. Yes, she keeps me kissing. I think I ought to know. She gonna carry me home. Lonely, apasionados por la música. When I'm sober now, when I won't be sober low, when I'm sober now, when I won't be sober low, when I'm sober now. When I want me sober low. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Bueno, bueno, espero que les haya gustado. Es una banda, suena muy bien, suena muy bien, es de Zona Sur. Así que, bueno, ellos tienen, bueno, presentaciones, están en las redes sociales y suena muy bien. Y baila, baila este muchacho, que es una maravilla. Yo me quedé, los dos bailan. Bailan increíble, increíble. Así que bueno. Bueno, vamos a ir un ratito más con rock americano. ¿Qué les parece? Rock americano, ahí tenemos un pedido. Ya ahí está preparadito. Hay un fana por ahí de ajá. Así que ya tenemos ahí preparadito. Hoy es noche de complacer a nuestros oyentes. Vamos con un ratito más de rock americano para esta lluvia, este día feo. Feo, pero con toda la energía, como siempre, todos los sábados hasta de 21 a 23, esto explota de música de esta manera. Yeah. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Y producción. Segunda invitación. Estamos. Segunda invitación entonces para todas las propuestas. Ahora nos vamos a ir a nuestro hermoso país. Hay muy lindas promociones para el 2025. No dejen de proyectar las combinaciones, sobre todo. Hay combinaciones en nuestro país, son imperdibles, a saber, Mendoza y San Rafael, Bariloche con Villa La Angostura y San Martín de los Andes, y el cruce más emblemático del mundo, que es Calafate y Ushuaia. Les cuento que Calafate y Ushuaia es visitado por miles y miles de personas del exterior, porque tiene geografía, atracciones, paseos de barco, de cruceritos increíbles. Y ahora tiene también una salida en Calafate, en una salida tarde-noche, donde los llevan a todos los pasajeros a un lugar de gruta con comida y cocina regional patagónica. Una maravilla. En el caso de Ushuaia hay un tour nuevo que se llama Luces de Ushuaia, donde se puede visualizar toda la bahía con su colorido de luces y esa belleza inigual que tiene desde una altura. Así que siempre tenés algo lindo para visitar en nuestro hermosísimo país. No se olviden de visitar nuestro país, que tomándolo con un poco de tiempo y organización es muy económico. Hay programas que armó la aerolínea de bandera, mi querida de bandera, Aerolíneas Argentinas, donde pueden armar un paquete, un programa totalmente armado con la logística del traslado, de la excursión, el alojamiento, con el desayuno, con todo completo y realmente muy accesible. Simplemente se tienen que comunicar con la que suscribe aquí, claro, 15-4-9-48-83-70. Y me olvidaba del norte, el norte que viene la parte de Purmamarca, Tilcara y Humahuaca, hermosísima, con muchísima hotelería nueva, muchos paseos nuevos, así que bueno, no se lo pueden perder. Todos invitados, así que bueno, cámbiame la música, dijo el gran Johnny. Y vamos a complacer acá a un fan de Ajá, que me ha pedido especialmente este 2x1. Y lo vamos a complacer. Hoy es noche para complacer a nuestros oyentes. Claro que sí, ahí seguimos. Is reason, love is reason. Karina Gómez en conducción y producción. Bueno, estoy escuchando esta radio hermosa desde hoy. Creo que ya me voy a quedar acá en esta emisora. Es más, lo tengo ya por WhatsApp para poder hablarles, ¿no? Les mando un saludito. Excelente programa. Y bueno, quiero dedicarle un tema a un amigo. Driving Well es un rockabilly, y para mí es que a ustedes les guste, porque a mí me gusta toda la música. Mi nombre es Mónica y de mi amigo es Javier. Un saludito. Ha Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Y así terminamos el programa del día de hoy. Salió muy bien, ¿no? Desde fuera del estudio, la tecnología permite esta improvisación. La verdad que muy bien. Hubo mucho para compartir. Yo me siento totalmente gratificada. Muchas gracias a nuestra directora, que siempre me da ese apoyo y ese aliento que uno necesita para poder disfrutar ni más ni menos de este espacio. Gracias también, Espadilla. Te pasaste, pibe, te pasaste hoy. Gracias. Bueno, ya agradecemos un audio que ¿tenemos el audio para compartir? Ah, ya lo pasaste. Bueno, desde acá no. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a ir con un tema de Deep Purple, una balada hermosísima. Les quiero desear una muy buena semana. Empezó diciembre y diciembre colapsa todo. Tómenselo con calma. Diciembre es un mes muy intenso para mi gusto, pero bueno. Como digo, siempre hay que darle gracias a la adversidad, que saca a la luz tus mejores fortalezas. Y siempre decir, lo mejor está por venir. Muy buenas noches y hasta el sábado que viene, Dios mediante, a las 21, en esto que dimos por llamar Apasionados por la Música por Radio Box 102.9. It feels like